y tu papá tu su falso. Que me abrazaba en la espalda, rajaban en canal, yo no me ahogo en ese vaso. Mi mamá reza por mí, sabe que lo vamos a lograr, desde chiquito con la grande meta y pisando el barro, cruzando el charco. Toda mi familia espera al otro lado y sé que la cosa está difícil, pero vamos a llegar. Yo tengo a todos esos guachos al borde del infarto. Cuando canto lo que quiero y suelto lo que digo en una canción. Cantan de nada en canciones que dicen nada. Sus barras están más vacías que su mente prepotente lambón. Y me hacen reír, aunque no quiero. Hablan de droga en sus canciones y no me ven un gramo. Sé que ahora todos son de calle y no mueven un dedo. Yo estuve siempre por la calle y no le he visto el pelo. Pero es así, los tiempos fáciles hacen nene frágiles. Pónganse ahora todos contra mí, no tiene nada que hacer. Todos a bichear aquí. Quieren conmigo, no quiero sachet. Dale mami, baila para mí, gánate tu puesto. Si tú quieres conmigo, tú te la vas a buscar. Cansado de beber, suenan todos igual. Todos quieren correr, no aprenden a gatear. Tu guacho está por mí, no lo quiere aceptar. Si tú quieres conmigo, tú te la vas a buscar. Cansado de beber, suenan todos igual. Todos quieren correr, no aprenden a gatear. Tu guacho está por mí, no lo quiere aceptar. Que tengo la bola llena de tanto bobito. Se creen que son los gallos del corral, todos son pollitos. Que la oveja tiembla, que tiembla si llegan los pitos. Ahora decime dónde estás, no te veo chiquito. Tan solo a la cara no tiene nada que hacer. Si nada es lo que vos contás, vive tu piel si no tuviste que robar. Para comer a la guacho que vas a hablar, no da el nivel. Ladran tus ojos, pero ninguno sabe hacerlo como yo. Mira cómo estoy, si papá está en la calle, bájale vos. Si tú quieres conmigo, tú te la vas a buscar. Cansado de beber, suenan todos igual. Todos quieren correr, no aprenden a gatear. Tu guacho está por mí, no lo quiere aceptar. Si tú quieres conmigo, tú te la vas a buscar. Cansado de beber, suenan todos igual. Todos quieren correr, no aprenden a gatear. Tu guacho está por mí, no lo quiere aceptar.